Quiero decirles a ustedes que hemos iniciado un programa de acceso total en el estado a internet. Vamos a conectar en el transcurso de la semana. Espero que ya tengamos plenamente conectados a 10 municipios de la sierra, a los que nunca les ha llegado nada. Y yo digo que a esos ya les toca.